Página 305, capítulo 36, en el que Phileas Fogg vuelve a cotizarse en el mercado. Ya es tiempo de contar el cambio que se verificó en la opinión pública de Inglaterra cuando se supo el arresto del verdadero ladrón del banco, un tal James Strand, detenido el 17 de diciembre en Edimburgo. 3 días antes, Phileas Fogg era un criminal perseguido incansablemente por la policía, y ahora el caballero más honrado que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo. ¡Qué emoción! ¡Qué estruendo en los periódicos! Todas las apuestas, en favor o en contra, que habían sido olvidadas, resucitaron como por arte de magia. Todas las transacciones volvían a ser válidas. Todos los compromisos revivían. Y hay que decirlo, las apuestas adquieren nueva energía. El nombre de Phileas Fogg volvió a cotizarse en el mercado. En el Reform Club, los 5 colegas del Gentleman pasaron aquellos 3 días sumidos en cierta inquietud. Phileas Fogg, ya olvidado, reaparecía ante sus ojos. ¿Dónde estaría en aquellos momentos? El 17 de diciembre, día del arresto de James Strand, hacía 76 días que Phileas Fogg había partido y no se tenían noticias suyas. ¿Habría perecido? ¿Habría renunciado a la lucha o continuaba su marcha siguiendo el itinerario convenido? Y el sábado 21 de diciembre, a las 8:45 de la tarde, ¿aparecería como un dios de la exactitud en el umbral del Reform Club? Debemos renunciar a describir la ansiedad que durante aquellos 3 días vivió la sociedad inglesa. Se expidieron despachos a América, a Asia, para obtener noticias de Phileas Fogg. Se enviaron mañana y tarde observadores a la casa de Savile Row. Nada. La misma policía no sabía que había sido el detective que con tan mala fortuna se había lanzado sobre una pista falsa, lo cual no impidió que las apuestas se cruzaran de nuevo en gran escala. Phileas Fogg, como un caballo de carreras, llegaba a la última vuelta. Ya no se le cotizaba a 1%, sino a 20, a 10, a 5, y el viejo paralítico Lord Albernal lo tomaba a la par. Así, el sábado por la tarde, una inmensa multitud se apiñaba en Pall Mall y las calles adyacentes. Parecía una inmensa aglomeración de espectadores agrupados permanentemente en torno al Reform Club. La circulación estaba interrumpida. Se discutía, se disputaba, se pregonaba la cotización de Phileas Fogg como la de los fondos ingleses. La policía contenía duras penas a la muchedumbre y a medida que se acercaba la hora en que debía llegar Phileas Fogg, la emoción adquiría proporciones inverosímiles. Aquella tarde, los 5 colegas de Fogg estaban reunidos en el salón del Reform Club desde hacía 9 horas. Los 2 banqueros, John Sullivan y Samuel Fallentin, el ingeniero Andrew Stuart, Gatiel Rapp, administradores del Banco de Inglaterra, y el cervecero Thomas Flanagan esperaban con ansiedad. En el momento en que el reloj marcaba las 8:25, Andrew Stuart, levantándose, dijo a sus compañeros: «Señores, dentro de 20 minutos, el plazo convenido entre Phileas Fogg y nosotros habrá expirado». «¿A qué hora llegó el último tren de Liverpool?», preguntó Thomas Flanagan. «A las 7:23», respondió Ralph, «y el siguiente no llega hasta las 12:10». «Pues bien, señores», continuó André Stuart, «si Phileas Fogg hubiera llegado en el tren de las 7:23, ya estaría acá. Podemos, pues, considerar ganada la apuesta». «Esperemos, no nos decidamos todavía», respondió Samuel Fallentin. «Ya saben ustedes que nuestro colega es un excéntrico de primer orden. Su puntualidad es de todos conocida. No llega nunca ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Y no me sorprendería en absoluto verlo aparecer a última hora». «Pues yo», dijo André Stuart, tan nervioso como siempre, «lo vería y no lo creería». «En efecto», prosiguió Flanagan, «el proyecto de Phileas Fogg era insensato. Por grande que fuese su puntualidad, no podía evitar retrasos, y una demora de solo 2 o 3 días bastaban para impedir su viaje». «Además», añadió John Sullivan, «habrán observado que no hemos recibido ninguna noticia de nuestro colega, y nos faltan postes telegráficos en su itinerario». Ha perdido, señores, ha perdido 100 veces, dijo Andrés Stuart. Ya saben ustedes que en China el único paquebote que podía tomar en Nueva York para llegar a tiempo a Liverpool llegó ayer. Y aquí la lista de los pasajeros, publicada por la Shipping Gazette. El nombre de Phyllis Fogg no figura en ella. Admitiendo la probabilidad más favorable, nuestro colega apenas ha llegado a América. Estimo en 20 días, como mínimo, el retraso que lleva y el viejo George Alberman habrá perdido sus 5.000 libras. Es evidente, respondió Ralph, y mañana no tendremos más que presentar en casa de Barry Herman el cheque de Fogg. En aquel momento, el reloj marcó las 8:40 minutos. Aún faltan 5 minutos, dijo André Stuart. Los 5 colegas se miraron. Pudiera creerse que los latidos de sus corazones experimentaron una ligera aceleración, pues, a fin de cuentas, la apuesta, incluso para buenos jugadores, era un poco fuerte. Pero no querían demostrarlo, y a propuesta de Samuel Fallentin, se sentaron en una mesa de juego. «No daría mi parte de 4.000 libras en la apuesta», dijo Stuart, sentándose, «aunque me ofreciesen 3.999». La aguja marcaba en aquel momento a las 8:43. Los jugadores habían tomado las cartas, pero a cada momento su mirada se dirigía al reloj. Puede afirmarse que, a pesar de su seguridad, nunca les había parecido tan largos los minutos. «Las 8:43», dijo Flanagan, cortando la baraja que le presentaba Ral. Se hizo un momento de silencio. El vasto salón del club permanecía tranquilo, pero en el exterior se oía el griterío de la multitud, dominado a veces por gritos agudos. El péndulo marcaba los segundos con una regularidad matemática. Cada jugador podía contar las divisiones sexagesimales que herían sus oídos. «Las 8:44», dijo John Sullivan, con una voz que descubría una emoción involuntaria. «Un minuto más y la apuesta estaría ganada». André Stroud y sus amigos no jugaban ya. Habían abandonado las cartas y contaban los segundos. A los 40 segundos, nada. A los 50, tampoco. A los 55, una especie de trueno estalló en el exterior. Aplausos, hurras y hasta imprecaciones que se propagaron en el rodar continuo. Los jugadores se levantaron. A los 57 segundos, la puerta del salón se abrió y aún no había marcado el péndulo los 60 segundos cuando Phyllis Fogg apareció, seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club. Con voz tranquila dijo: «Aquí estoy, señores».